Viernes 9 de abril. Para estudiar y meditar. Escucha en mensajes selectos. Los ángeles buenos son más poderosos que los malos ángeles. Tomo 1, página 110 a la 114. Cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y los seres angelicales siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma probada y tentada. Él, el Hijo del Dios infinito, soportó la prueba y la aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quien habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Mensajes selectos, tomo 1, página 112. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Deseado de todas las gentes, página 422. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, analicen el tema de la libertad. ¿Qué significa libertad? ¿Es realmente libre la persona que elige ser esclava? ¿Cuán libres somos nosotros realmente? ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Cuándo la libertad puede ser mala? 2. Piensa acerca de los efectos negativos del alcohol y las vidas arruinadas por su uso. Cuando se contrasta con los supuestos beneficios, ¿por qué es mejor no involucrarse con él? 3. Algunas personas han nacido en hogares cristianos, con padres que las amaban, cuidaban de ellas y les enseñaban de Jesús y de su gracia. Otras nacieron en hogares en los que los padres abusaban de ellos y los descuidaban. Y aún así hablaban de Jesús, no reflejaban a Cristo en sus vidas. Sus acciones revelaban que eran agentes de Satanás, no de Cristo. ¿Qué esperanza les ofrece el Evangelio a estas personas? ¿Qué promesas puedes señalarles? 4. Sin duda algunas personas han nacido en circunstancias horribles, con consecuencias que las perseguirán el resto de sus vidas. Pero ¿por qué debemos ser cuidadosos de no pasar nuestras vidas echando la culpa a nuestros padres o a nuestra crianza deficiente por nuestros problemas? ¿Cómo podemos aprender, por la gracia de Dios, a superar esos hechos?